Si se acabara mi respiración, si se escurriera el metal de mi voz, si con mis pies no pudiera caminar, si se me fuera la elocuencia, la voz.